que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Michael B. Jordan lanza colección inspirada en Naruto. El reconocido actor ama demasiado el anime, motivo por el cual, en colaboración con la casa de moda de lujo, Coach, se basó para crear, desglosando desde los personajes hasta los símbolos, varias prendas que incluyen, por ejemplo, una chaqueta con mangas desmontables como la casaca de Kakashi. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.